La era digital. Con Alex Fidalgo. Alex, muy buenas. Buenas noches, Bruno. El teléfono móvil, el smartphone, el teléfono inteligente, un premio Nobel en medicina le ha declarado la guerra a su uso excesivo, porque también nos hace enfermar, dice. Sí, primero hice amigos con los fans acérrimos del wifi y hoy lo voy a hacer con los del teléfono móvil. Pero bueno, haciéndome eco de lo que dicen otras personas y personas que, con un prestigio, como el neurólogo Thomas Sudow, el premio Nobel de Medicina, que asegura que los teléfonos inteligentes hacen enfermar. A ver, no tanto los smartphones en sí, sino el uso que de ellos hacemos. Según Sudow, generan un estrés continuo con consecuencias patológicas como el llamado burnout o síndrome de agotamiento. Yo no estaba muy familiarizado con este padecimiento, así que he buscado. Y bueno, a grandes rasgos consiste el síndrome de burnout en la presencia de una respuesta prolongada de estrés en el organismo ante los factores estresantes emocionales e interpersonales que se presentan en el trabajo. E incluye, pues, los síntomas son fatiga crónica, ineficacia y negación de lo ocurrido. No sorprende que mucha gente enferme de burnout si uno tiene en cuenta cómo se vive hoy en día. Es lo que dice el científico de la Universidad de Stanford, Thomas Sudow, en unas declaraciones que publicó el pasado domingo un diario alemán de nombre impronunciable que empieza por Frankfurter. Ni siquiera he mirado lo otro porque es que no hay manera. Para el neurólogo, los smartphones tienen gran parte de culpa de la proliferación de este síndrome porque nos permiten estar permanentemente conectados. Dice Sudow, y yo creo que con esta parte nadie puede apostillar nada ni puede rebatir nada, que ya nunca estamos ilocalizables. Siempre estamos de guardia y a través del correo electrónico, el WhatsApp, tenemos contacto minuto a minuto con nuestro trabajo, que parece que no, pero es que hace un tiempo solo se te llamaba del trabajo si había alguna urgencia. Ahora con el email, dígame, Silvia. Que no estoy de acuerdo, porque hay veces que sí estamos incomunicados. Siempre y cuando el móvil quiere, porque hay veces que el móvil se queda como desconectado. Parece que funciona, pero no es cierto. Te he llamado, te he enviado un mensaje. Y dice, pero si yo tengo aquí el móvil. Y resulta que es que el móvil está inoperativo, se ha ido por ahí. Está, como yo digo, empanado. Se ha quedado empanado. Pues precisamente, el tema es que precisamente la situación que está describiendo Silvia genera más estrés todavía, que es cuando tu teléfono no funciona. O sea, que no solo no ayuda, sino que empeoras las cosas. Así que con frecuencia, tanto cuando no funciona como cuando funciona demasiado, eso conduce a un estrés continuo que genera transformación en el cerebro. Esto es lo que dice Thomas. A que no hay que viajar a Marte. Por eso ya no lo sé. Por eso Sudow, el neurólogo y premio Nobel de Medicina, recomienda hacer pausas en el uso del teléfono inteligente. Y todo lo que nos distrae ayuda para esas pausas, ya sea deporte, yoga, un buen libro o música. El campo de investigación de Sudow es la comunicación entre las neuronas y, por ejemplo, lo que ocurre con ello, precisamente, en un burnout. El neurólogo asegura que él mismo se impone límites con el uso de los aparatos electrónicos. A las 8 de la noche, de forma ineludible, indefectiblemente, apaga todos los aparatos electrónicos y solo los vuelve a encender a la hora del desayuno. Así que quien quiera hacer como él, yo eso ya lo dejo a elección de cada uno. Ya sabéis lo que opina este premio Nobel de Medicina Thomas Sudow. Pues Thomas Sudow tiene razón, pero también hay que poder hacerlo. Y te tienen que permitir hacerlo, ese es el problema. Mira, he leído una frase hoy que tiene mucho que ver con esto que estás comentando. Es una metáfora, es un casi poético, pero dice: vivimos en un mundo donde vibra más un teléfono que un corazón. Y así nos va. Así que eso podría haber firmado Cortázar. Sí, ¿verdad? O Julio Cortázar, el gran Julio Cortázar lo podía haber firmado si hubiera vivido en la época de los teléfonos móviles. Seguramente lo hubiera dicho. Ojalá se pueda hacer menos uso, pero sobre todo creo que lo importante es que no exijamos al otro el uso que nosotros hacemos del teléfono, sobre todo en los trabajos, y que no exija el de arriba, el de abajo, cosas que no se pueden exigir, como estar 24 horas de guardia. Es que eso el ser humano no lo aguanta, ninguno. O sea, que el que está arriba lo puedes desconectar a las 8 si quieres, el que está abajo a veces no. Sí, no tengo nada que añadir. Bueno, seguimos hablando de telefonía móvil y de los dispositivos y de los daños que pueden provocar precisamente las pantallas, la luz. Sí, hoy parece que hemos emprendido una cruzada contra los teléfonos móviles, pero de verdad que es la actualidad y la actualidad manda. La luz de los dispositivos móviles puede causar la muerte de las células de la retina. Eso han dicho los expertos aprovechando el Día Mundial de la Salud Visual, que fue el pasado jueves. Así que, como veis, todo está justificado por la actualidad y la inmediatez. 3 horas y 23 minutos nos pasamos cada día de media los españoles frente a la pantalla del teléfono. Y en mi caso yo creo que incluso se queda corto. Esto se desprende de un estudio del Interactive Advertising Bureau Spain. Si a esta cifra le sumamos el tiempo que estamos frente al ordenador y tablets y cualquier otro dispositivo digital, el resultado será probablemente que lo que más vemos durante el día es una pantalla. Un hecho que no es precisamente beneficioso para la vista, como dicen los expertos. Isabel Juste, optometrista especializada en baja visión y cofundadora de Óptica Kepler, advierte de que los dispositivos electrónicos que se utilizan en distancias cortas emiten una gran cantidad de luz azul. Y una sobreexposición es nociva para nuestra salud visual, genera fatiga, estrés visual y puede causar la muerte prematura de las células de la retina. Lo que pasa es que esto en realidad tampoco nos suena tan lejano, porque ya en su momento con las pantallas de los ordenadores antiguos se decía lo mismo e incluso en su momento se comercializaban filtros que se ponían ante la pantalla para evitar estas cosas, que no sé hasta qué punto eran efectivos. Y en los móviles también hay, ¿eh? También hay una especie de filtros que se supone que te sirven para eso. Bueno, esta experta asegura que cada vez están apareciendo más patologías oculares, por lo que recalca la necesidad de checar la vista antes incluso de que aparezcan síntomas como dolores de cabeza, cansancio visual, problemas acomodativos, ojos rojos o una disminución de la agudeza visual. Todos estos son síntomas precisamente de la sobreexposición a dispositivos digitales. Para neutralizar la luz azul, Juste aconseja utilizar gafas con cristales que tengan un tratamiento específico para dispositivos electrónicos. Yo fíjate que es la primera vez que tengo constancia de la existencia de este producto en concreto, de esas gafas con filtros incorporados para manejar dispositivos móviles, pero es lo que aconseja esta experta, Juste, ya que eliminan el brillo, aumentan el contraste y hacen una visión más cómoda y relajada. Yo no sé si vas al óptico y le dices eso, si te va a decir, pues sí, tengo aquí esta serie de modelos de gafas, pues normalmente es no pues lo eso. Sé, o a lo mejor para es algo sol, que te proteja de los rayos de ultravioleta y todas esas cosas, pero para dispositivos. No lo sé, pero bueno, que ya sabéis que el teléfono, como todo en esta vida, con moderación. Nos pegamos media vida mirando pantallas. La mitad de la vida nos la pasamos ahora mirando el teléfono móvil y la otra mitad mirando el ordenador. Son pantallas y además las vemos muy de cerca. No es como ver la televisión, que la ves relativamente de lejos, sino que te pones en delante. Y eso, de alguna forma, de una u otra, tiene que causar un efecto. No sé cuál. Pero bueno, ese efecto es medible y preocupante y algunos están trabajando en ello. Así que sí, bienvenido a este tipo de avances y de estudios. Quizá lo del premio Nobel es un poco más sorprendente, aunque tampoco tanto, pero esto era previsible, que estuviese afectando a nuestras retinas todo el uso que hacemos de los dispositivos digitales. Por cierto, la siguiente noticia que nos vas a comentar llama muchísimo la atención. Tiene que ver con los dominios en web, pero bueno, cuéntanos porque es muy llamativa. No sé, ABC, porque vamos a hablar de Alphabet, que no sé si nuestra audiencia está muy familiarizado con este conglomerado de varias empresas. Todos conocemos Google, pero Google es la principal subsidiaria que desarrolla productos y servicios como el motor de búsqueda. Bueno, es la principal subsidiaria de Alphabet, que es ese conglomerado. Y como os decía, incluye Google, YouTube, Google Maps, Gmail. Los problemas de Google con la marca Alphabet en Internet, bueno, al parecer vienen de bastante atrás, vienen de largo. Ya sabéis, el dominio alphabet.com pertenece a BMW. A la compañía de automóvil, a BMW, alphabet.com. Pero llama la atención y mucho el último movimiento que ha realizado la compañía internetera, que ha comprado el dominio, ya que no puede tener alphabet.com, ha optado por comprar el dominio abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.com. Venga, repítelo. Claro. Mira, de verdad. Claro, no pueden tener alphabet.com. No así puedo que con la vida, o sea que he cogido todo el alfabeto. Así que se ha cogido todo el alfabeto. Esta estrategia se produce pocos días después de su salida a bolsa. Alphabet, que traducido al español, bueno, creo que más o menos os podéis hacer una idea de qué es alfabeto traducido al español, ha hecho eso precisamente, adquirir el alfabeto por completo. En la actualidad la dirección de... No está Alphabet la ñ. Es, claro, eso porque es que entonces ya se quedarían fuera el resto de países que no sean el nuestro. En la actualidad la dirección web de Alphabet es abc.xyz, es decir, un extremo y el otro. Así que se desconocen las razones por las que la compañía ha decidido hacerse con un dominio de 25 caracteres. De momento la página web está inactiva, aunque es posible que pase a ser el site principal. Madre mía. Así que si pulsamos en el ordenador abcz.com. No sale eso, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, de momento nada, pero ya, pero es que ya da pereza. O sea, no sé, yo ya no entraría. Dicen que es difícil hacer el amor. Qué difícil es hacer el amor en un cinco. Pero traemos la solución, Bruno, traemos la solución. Qué antiguo estás, Alex, para... en un 5000. Sí, hombre, yo no, la canción la he escuchado, no he vivido la época del 5000. Pero bueno, que aún a día de hoy, esto ya ha pasado en mis tiempos, aún a día de hoy hay mucha gente que no dispone de un techo bajo el que poder practicar la coyunda a gusto, encontrar un lugar discreto donde poder amarse sin problemas. Ahora se dice coyunda. Pero ya hay... No, eso lo digo yo porque soy leído, pero en la calle no se dice así. Pero ya hay solución. Es una web y se llama mispicaderos.net. Es facilito, ¿eh? El concepto es sencillo, se trata... Es muy del estilo de las aplicaciones y webs colaborativas de Mira, las que... Oscar, sociales, que viene para dar el boletín, se ha quedado alucinado. De las que hablamos aquí. Bueno, Oscar, no sé si tiene un techo bajo el que poder practicar... La coyunda. Claro, pues el fornicio, pues es una suerte. Pero hay gente que no. En mispicaderos.net se puede encontrar lugares idóneos para practicar sexo al aire libre o en el coche sin que nadie moleste. Oye, hay 11.200 en toda España. Y si tú, por ejemplo, Silvia, conoces uno, pues te unes a esta red y dices, oye, pues está muy bien el mirador de no sé dónde. Pero ¿alguien se carga de cuando salen unos y otros de hacer limpieza? ¿Tienen kit de limpieza? Porque si no va a ser uno detrás de otro ahí... Ah, no, asumimos que un es... Un reboce. Que es gente higiénica y que limpia sus cositas. E incluso, fijaos, en esta web... Pero bueno, es para ir en tu 5000, pero el siguiente va en su otro 5000, ¿eh? Claro, claro, claro. Pero bueno, también creo que hay la posibilidad de directamente fuera. De compartir incluso, hay gente que narra sus experiencias en cada sitio. Es decir, pues aquí me fui yo con fulanito o menganita. Aquí coyundé. Y muy bien, porque hicimos esto y lo otro, y muy tranquilitos y tal. Así que nada, mispicaderos.net. La recomendación de la está semana. Está feliz, Alex, con esta idea. Sí, me parece que estoy ayudando a muchos chavales como yo lo fui un día. Estoy contento por eso, es un servicio, esto importante. Bueno, hay que felicitar a una nena chiquitita que cumple 5 años.